この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ラジオドキ。 Greetings, number one. Good day, Commander. Hailing frequencies open. Receiving transmission. Chills up, weapons online. Note keep with chills. Well, then buckle up. We are getting way behind schedule. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Mechanos. Crashing. Yokoso Minasan, bienvenidos todos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Una vez más, a pesar de todas las tiradas de dados que el coronavirus está intentando hacer a lo largo y ancho del mundo y de cualquier otra catástrofe que exista, pues... ¿Intentando hacer? ¿Estás seguro? Bueno, intentando obtener el éxito máximo, pues todavía nos encontramos. Vamos a dejar a la humanidad intentando defenderse. ¿Qué te parece? Pues sí, entonces ya estamos aquí una vez más al pie de estos micrófonos, hablando con todos ustedes, saludándolos. Saludamos. Saludos. Ahora ya tenemos otra vez chat. Así es que saludamos al buen Iron321, a Henry Lavilla, que también están por allá. En el chat de Radio Doki, recuerden, cuando estamos transmitiendo, regularmente pueden encontrarnos en el chat de Radio Doki, donde podemos estar interactuando con ustedes. En ocasiones pasadas habíamos tenido algún tema de que no estaba cargando el chat en Chatango, pero en esta ocasión sí está activo, así es que ahí estamos ya viendo a nuestros amigos. Por eso ya mandamos el saludo a Henry y a Iron. Creo que son como los únicos que andan por ahí ahorita en el chat, pero recuerden, cuando estamos en el chat de Radio Doki pueden encontrar, digo, cuando estamos en el programa nos pueden encontrar en el chat de Radio Doki, y cuando estamos fuera del aire pueden estarnos buscando en nuestras redes sociales de Mecha Garrison, MECHAGARRISON, donde vean el robot rojo con letras amarillas justo ahí. Ahí es donde denos un like y pueden estar en contacto con nosotros. Así es que ya estamos aquí, y como ya por ahí el buen Henry dijo, Master, sí, Master está aquí ya con nosotros desde el inicio del programa, listos para estar con ustedes en este domingo, en donde en nos este estamos... episodio, nombre clave, COVID-19. COVID, capítulo 7, versículo... No, muchacho. COVID-319, párrafo 23. Sí, exacto. De las crónicas del COVID. Claro, otro día más estando aquí. Y esta semana pasaron varias cosas interesantes. Bueno, hubieran pasado cosas interesantes. Se murió parte de la humanidad. Por si están ahorita saliendo de un coma diabético de 3 años. ¿Qué pasa? Exacto, ¿qué pasa? Debería de haber Juegos Olímpicos. Sí, pero... No, ya estaría... ¿Sería ahorita? Sí, de hecho, el 24 liberó el Comité Olímpico de Tokio su mensaje de hoy tendríamos que haber iniciado, pero en lugar de eso estamos guardados y estamos moviéndonos un año y regresaremos más fuerte y... Un año con la idea de hacerlo el año que entra. Pues dice, la llama alimenta la esperanza, así dice la referencia o la frase que pusieron en el video del Comité Olímpico de Tokio. Así es que si tienen la duda de qué estamos hablando, denos like a nuestras redes sociales de Mecha Garrison y ahí lo pueden encontrar. Ahí posteamos el video. Buscamos el que tiene los subtítulos en español, así es que todos estamos cubiertos por ese lado. Si su nivel de japonés no le da como para agarrarlo a la primera, bueno, pues está el subtítulo, así es que ahí pueden checarlo. Y sí, hoy tendríamos que estar hablando de qué era lo que hubiera sucedido en la ceremonia de apertura, si en realidad Mario había salido o no, hubiera salido Chun-Li o si Edmund Honda hubiera estado, o no sé, tantas cosas que estaban ahí. ¿Sabías que la alcaldesa de la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Washington DC, se llama Bowser? Ah, no lo sabía. Bowser, B grande O-W-S-E-R, te lo juro. Wow. ¿Coincidencia? No lo creo. No, se vienen los tiempos del COVID. Exacto, así es que esperemos que los nuevos presidentes municipales, alcaldes o presidentes, pues sean Gokus, Vegetas, Picoros, ¿qué Rant. Más? Ya no ha aparecido un Anakin o un Ben. Bueno, Ben, pues sí, los Benjamin pues son Ben, pero sí, un Anakin. Anakin es más difícil. Igual de difícil que Bowser, supongo, ¿no? Bueno, Bowser es el apellido, de hecho. Pero sí, más difícil el apellido. Entonces... Bueno, pero sí, en México hay... Ladies... Anib de la Rev... Ah, sí... Usarmis... Usarmis, Usnavis... Los Anib de la Rev... ¿Habrá COVID? Sí... Dentro de pronto... Saludamos al Garrison Detroit y al Garrison Perú, que están activos. Astrid Salma. Saludos. que ya también se reporta que está escuchándonos desde aquella tierra lejana, también ya está activa y dispuesta a estar participando con nosotros en este programa. Así es que pues ya estamos aquí, así es que ¿cómo le pondrían a sus críos? Saitamas. Con K de kilo y B grande. COVID Saitama, la podrías poner. O ¿Qué otro? Midorilla, sí, Midorilla le podríamos poner. Darth Maul, pero con D. D-A-R-D y M-O-L. Darth Maul, porque en vez de Maul que sea Maul. Puede ser, sí, opciones hay muchas, así es que... Ay, el Astrid Sama nos presume que ella tiene a Takahiro y a Yasuhiro y le hace falta su Megami. Oh, pues está bien, ellos van con todo. Le faltan que les pongan a uno Hikaru. Hikaru, exacto, Hikaru, Misa. No, sí, opciones hay. ¿Cuántas Leias debe de haber en el mundo? Yo creo que... ¿Leia Organa? Sí. Sí, pero con el nombre completo, Leia Organa. Pues sí, Leia Organa, sí, ¿por qué no? Segundo nombre, o Organa. Leia Skywalker. Pues sí. Leia Organa, Leia Skywalker o Leia Solo. Cualquiera de las tres opciones. Sí, ¿eh? O si te quieres ver muy fan, Leia Organa Skywalker Solo. O tienes tres hijas, a la primera le pones Leia Organa, a la segunda le pones Leia Skywalker y a la tercera le pones Leia Solo. No, pues ahí están. Yo tenía una compañera, sí tenía porque ya no está conmigo en el trabajo, no es porque se haya muerto. ¿Te consta ahorita? Sí, he visto por ahí actividad que indica que está activa al menos en redes sociales. Y es que doy por un hecho de que sigue viva de alguna manera. Y sus papás son dos hermanas. Ella es creo que la más chica. Entonces a la primera le pusieron Laura M. Vamos a ponerla así por el apellido. Y a la segunda también le pusieron Laura. ¿Sí? Laura María y Laura Mariana. No. O sea, Laura y el ¿solo apellido. ¿Tienen un nombre? Sí. ¿Por qué? Se dijeron como por qué. Borrachera ese día. Tenía otro compañero en otro trabajo. Este está todavía mejor. ¿Es Lady? ¿Es la historia de Lady? No, este es un William. Tenía este compañero... Con diéresis obviamente una L. No, bien. William así en inglés por completo, ¿no? Bueno. Y sus padres pues estaban discutiendo cómo ponerle el nombre al chamaco y uno de ellos les dijo, yo quiero que... A mí me gusta que sea Guillermo. Dijo, órale. El otro le dijo, a mí me gusta que sea William. Y le dijeron, pues sí, pues Guillermo es William y William es Guillermo, ¿no? Sí, pero yo quiero que se llame Guillermo. Y el otro dijo, no, yo quiero que se llame William. Así es que en una decisión salomónica le pusieron William Guillermo. Está bien. William Guillermo Memo de las Vizcaínas y Congura. Así es que, bueno, pues sí. Los nombres es esta forma en la cual los papás pueden fastidiarte la existencia un poco más. Ah, pero William Guillermo no es objetivo de bullying. No. Bueno, pues en el... Ah, las gastan en México, William Guillermo es así como que... Puedes navegar en la superficie sin torpedos y sin... ataques superficiales ni bombardeos nucleares. No, y ahora como sí, te ponen Disneylandia, te ponen Jaime Bond y ahí sí te meten al bote de la basura de cabeza. Ah, estaría genial. O Superman, ¿no? Que ahora que ha estado de moda, pero Superman, Batman. A ver, Batman, defiéndete. El buen Henry la vida dice, es como si yo que yo me llame Henry Enrique. Exactamente, Henry, o que alguien sea el Jorge George o el David David. O sea, hay tantas. No, pero ya como para que sea bullying este ser Henry Enrique Quique. Ah, necesitas tres, ¿no? Entonces el Jorge George si Coque. Sí, ahí sí te agarran de los pelos, te avientan al pasillo. Aquí sin ninguna misericordia, sin ninguna lamentación. ¿Cuál sería cuál desearían ustedes? ¿Un nombre estándar, o sea, de los comunes, solo que pues en dos idiomas diferentes, como el William Guillermo, el Jorge David? Pero esos nombres comunes también son despreciados de cierta manera. En México, María es un nombre muy despreciado. Porque es muy común, supongo. Pues porque hay Marías de todos los ángeles, María de lo que gustes, de las rosas, de las flores. María, pero es despreciado en general. Y aquí a las... Aquí en Estados Unidos ahora, no, sí, nada más es en Estados Unidos. En Estados Unidos a las mujeres impertinentes de tez blanca, caucásicas, les llaman Karens. Sí. Entonces dudo mucho que ahorita alguien le ponga a su hija Karen. Y todas las Karenes están fastidiadas. De 0 a 21 años están dando gracias al Señor de que no tienen que ir a una escuela, pero el día que vayan. Bote de basura o lo que se acostumbra aquí, que aquí hay más dinero, que casillero, ¿no? Que los meten en el casillero y los encierran. Bueno, ahí los está. Los encierran y luego batean el casillero para dejarte sordo. Y dice Astrid que a los hombres el nombre despectivo sería Ken. Sí, pero es menos común. Serían los Kens y las Karens. Pero Karen sí es conocido de salir en la CNN. Ah, mira una Karen. Típica. Mira una Karen, ya sabes que es caucásica, de mayor de 21 años. Necia. Adulta. Impertinente. A lo mejor necia no, impertinente. En una situación grabada o capturada en el video. Siendo impertinente, así en el grupo de las verduras, molestando a todos por dónde está el pan, así. Y aventando, bueno, y aventando melones, diciendo, ¿dónde está el pan blanco? Sí, o en el Starbucks, ¿de dónde está mi hamburguesa? Eso. Y en los tiempos modernos, el tema... A relucir, el tema central es un tapabocas, una máscara. Por lo general dicen, damita, ¿sería usted tan amable de, por favor, cubrir su bello rostro? Yo sé que nos negaría a todos su belleza, pero pues es una cuestión de salud pública. Bueno, no hubieran dicho eso porque... Sí. ¿Por qué me insulta así? Hombre, qué cosa más. No, y ojalá fueran palabras, de hacerse palabras, no, se ponen de toser a propósito, escupir, A ver, permítame, regreso un momentito, Master, que creo que es del trabajo. Master, ¿puedes avanzar un poco? Ni modo, como ustedes lo han escuchado, el deber llama y ahora nos quedamos sin Yihad 666. Ni modo. Pero bueno, dado que me he abandonado, el programa de hoy se dedicará a Urutsuki Doji. No. Un día seguramente nos vamos a ampliar sobre lo que es Urutsuki Doji, pero no va a ser el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nunca hemos hablado al aire, es decir, macros. No, tampoco. No, bueno, en lo que Yihada tiene una llamada porque tiene que ir por el pan, pues tendremos que platicar sobre las noticias de la semana Y ha habido muchas noticias sobre la semana, nada más que el mote de las noticias a las que yo atiendo, las que yo por lo general estoy poniendo atención, pues es muy diferente. Ha habido muchas noticias esta semana y vamos a empezar con las películas. Yo soy fan de películas y este ha sido un año trágico, feo, seco, desastroso, para llorar. No ha habido películas desde hace muy buen tiempo. Por lo menos en Estados Unidos nos empezamos a guardar en marzo, fue en febrero, marzo, y desde entonces nada más lo que venía en las películas que ya estaban medio hechas y los demás, pues no. Y una de las noticias es que precisamente Disney está haciendo agua y está tratando de sacar dinero de las piedras. Y como de las piedras pues no sale dinero, tienen que abrir sus parques de diversiones con todos los peligros y riesgos que eso conlleva. Por lo general, la gente que se arriesga más es la gente que no debería de ir. Pero bueno, así se avientan a ver cuánto pueden sacar de lana. Y uno de los grandes problemas ha sido las películas. Las películas de Disney en general están viendo cuáles pueden sacar en el verano, cuáles pueden sacar después. Y la tirada siempre ha sido de sacarlas pues dos veces, cobrar dos veces. Primero, cobrarlas cuando salen en el cine, hacerse ahí de un billete, por lo general dólares, pero también salen en Latinoamérica. Y con eso de la piratería, por lo general sacan antes en Latinoamérica y después en Estados Unidos, lo cual resiento bastante. Pero bueno, dichosos ustedes que salen en Latinoamérica y las ven primero. Y ahora ha sido un gran problema porque, como dije, Disney está sacando sin lana. Y uno de los grandes problemas es que sacan la película en el verano, lo sacan en el cine, sacan ahí su billete y después la vuelven a sacar ya en DVD tampoco. Pues sale primero en streaming y después a veces sale ya en Blu-ray y en DVD. Y después salen las ediciones especiales y así estaban ordeñando la vaquita poco a poco. Pero pues ahora todo se acabó. Los cines no tienen para cuándo. Están sacando a la gente a fuerzas. Mucha gente se puso las pilas y dijo, no estás pero si operado el cerebro, no voy a meterme en un cuarto con más de 2-3 personas que no conozco con aire reciclado, con un aire acondicionado central. Y por lo general Disney no quería dar su brazo a torcer y empezaron a decir, bueno, vamos a ver cómo le vamos a hacer. Y las películas que tenían programadas para sacar han sido retrasadas. Las retrasaron una vez, después dos veces, y ahora la noticia que ha salido en la semana es que pues no hay para cuándo. Son las películas afectadas, por ejemplo, eran La Viuda Negra con Scarlett Johansson. Era una película que iba a salir en abril, mayo, después junio, y ya estamos en julio. Y decían que iba a salir en septiembre, octubre, y pues ahora ya dicen que no va a salir ahora en el 2020. Estoy bastante triste porque yo era fan de las películas de Marvel. Bueno, soy fan de las películas de Marvel y estaba ilusionado en ver cómo era la Viuda Negra en su vida anterior en la Unión Soviética. Me hubiera gustado ver cómo se imaginaba la Unión Soviética y con los superhéroes soviéticos. Eso hubiera sido bastante interesante, pero pues Disney quiere no perderse ese billete que va a salir en los cines, entonces en lugar de sacarlo en streaming, pues lo van a sacar en el cine, después lo van a sacar en streaming, y para hacer eso pues se van a tener que esperar por lo menos un año, entonces no va a salir este año. Una película que sí me dolió, que tampoco va a salir como estaba programada, es Avatar, segunda parte, donde Disney creo que ahí tiene los derechos. En general, si se acuerdan, pues no era de Disney, pero salió de los estudios Fox. Y como Fox también tuvo ese problema de poder sacar cash, vendieron los estudios de noticias de Fox, vendieron las animaciones de Fox y vendieron las películas de Fox. Entonces Disney se quedó con la segunda y tercera parte, por eso los Simpsons los pueden ver en Disney Plus y pueden ver todas las películas de Fox en Disney. O sea, hace Star Wars y otras tantas. Y Avatar, entre ellas. Bueno, pues Avatar de James Cameron, que debo decir que James Cameron es uno de esos directores que es muy polarizante. Por lo general, si les gusta James Cameron, les van a gustar todas las películas de James Cameron. Terminator 1, Terminator 2, Aliens 2. Y en ese, bueno, y luego tuvo otra que se llama El Abismo, de Abyss, que ese tampoco, no gustó tanto, pero tenía los efectos precursores de Terminator 2. Y Titanic, que todo el mundo conoce, que eso supongo que es la más conocida y la más gustada en el público en general. Y Avatar es más tirándole a ciencia ficción. Y ahora, si no se han fijado, si no lo han seguido a fondo, la idea de James Cameron era, por lo general, hacer todo el set en gráficas computacionales. Entonces, pues por lo general nada más se metían en un cuarto grande, o se metieron en un cuarto grande, y empezaron a filmar toda la película de Avatar con los humanoides azules, los Na'vi, y otros tantos que no han dicho qué van a hacer, pero lo que sí dijeron es que iba a ser debajo del agua. Entonces también se metieron en una piscina y se metieron con marionetas, se metieron con robots, que es lo que seguramente le hubiera gustado a Jihad. Pero pues como tienes que hacer su chamba, pues seguramente no está enterado, pero se metieron en una piscina grande como la de la NASA, donde entrenan a los astronautas, y filmaron escenas de cómo se montan con criaturas fantásticas debajo del agua, cómo respiran debajo del agua, cómo en general se comportan debajo del agua. Y ese mundo de gráficas computacionales ha sido muy difícil de, en general, reproducir, pero es todavía más difícil crear algo que no existe. Yo creo que, en general, las películas que han tenido más éxito de hacer producciones bajo el agua han sido Pixar, con Buscando a Nemo. Ese ha sido, yo creo, uno de los problemas técnicos mejor resueltos en el cine, que ha sido demostrado de una manera muy exitosa. Y la segunda ha sido Los Piratas del Caribe, donde Jack Sparrow se lleva la serie, pero los efectos especiales de los villanos, sobre todo el holandés, The Dutchman, que tiene cara de pulpo, si es que no lo han visto, ese es un efecto muy difícil de realizar. Ese ha sido, yo creo, de los problemas más difíciles, y Avatar, por lo menos en lo que yo estaba interesado, es que pues, se van a llevar el mundo a unos 2-3 niveles superiores a eso, que es lo interesante. Pero pues, como dije, lo que se necesita es cash, y ahorita pues no lo van a sacar porque saben que es una película que les va a dejar dinero, entonces no quieren desperdiciarla, entre comillas, y sacar la película directamente a streaming y video. Entonces también Avatar 2 se va a retrasar, no se sabe cuándo. Y ha habido también otras películas que pues no se sabe cuándo van a salir, entre ellas Matrix 4, esa no es tanto mi hit, pero bueno, también iba a salir pronto, a principios del 2021, pero así como vamos, parece que no va a salir pronto, ni modo, sniff, sniff. Entonces no va a haber películas buenas en lo que queda del año, al parecer, sí. Todo sigue así. Pero dentro de las buenas noticias, les puedo decir que ha salido una película de Tom Hanks que es muy buena, que se llama Greyhound. Greyhound es un... ¿cómo se traducirá? ¿Galgo gris? Es un galgo. No tiene nada que ver con los galgos. Es el nombre de un destructor gabacho de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Greyhound, que su misión es no hundirse. Su misión es ir con 40 barcos mercantes, que obviamente no tienen cañones, no tienen la armadura o la caparazón dentro de los barcos para aguantar un torpedo, un cañonazo. Entonces se supone que mandan, bueno, dije 40, pero en realidad creo que son 27 o 30 buques del Atlántico, bueno, de la costa del Atlántico Norte. tienen que atravesarla en 1941-42, cuando los U-boats, los submarinos nazis, están precisamente dedicándose a hacerle la vida de cuadritos a los ingleses, y por extensión todos los actos de suministro de los gabachos con los ingleses pues necesitaban ser detenidos. Y como podrán observar, la humanidad se ha estado jorobando una a otra desde ese entonces, yo diría que desde mucho antes, pero bueno, la película es muy buena. Tom Hanks tratando de derrotar nazis siempre ha sido una buena fórmula, esta no es excepción. Es una película que iba a salir en los cines este verano y por razones que no vamos a discutir, los estudios Sony, que eran los que habían comprado la película, estaban viendo qué iban a hacer con ella, si la iban a retrasar, si la iban a cancelar, si la iban a retrasar para el año que entra y sacarle más dinero. Decidieron recortar sus pérdidas y decir, bueno, vamos a subastarla. Y subastaron la película y creo que Netflix y Hulu y Apple entraron a ver si les interesaba. Apple terminó comprando los derechos y la sacó la semana pasada. Entonces, si tienen Apple TV, pueden ver Greyhound. No sé si la pueden ver en Latinoamérica. Espero que sí. Pero la noticia es que aparte de que salió directamente streaming, primero salió en remate. Es decir, que Sony remató la película y pues Apple terminó recogiendo las migajas y ofreciendo dinero por ella. Y la sacaron directamente streaming. Entonces, ese paso de no ir a los cines y sentarse a ver la película, pues fue la primera película de verano de acción de gran presupuesto que no siguió el camino normal. Y salió directamente en Apple TV y parece que rompió con todas las expectativas y todos los récords de Netflix, Hulu y demás servicios de streaming que se pueden imaginar. Al grado de que Apple va a comprar más. Como si Apple tuviera problemas financieros. Pues no los tiene y se sigue hinchando de billetes. Tom Hanks también estaba algo tristón, porque decía que estaban viendo los destructores y los submarinos pelearse en el Atlántico Norte como nunca se había visto, y es cierto. Y no lo pudieron ver en una pantalla gigante, ya sea de IMAX o de cinemas estelares, pero lo pueden ver en lo que sus pantallas caseras puedan dar. Y no está mal, digo, para de eso a no ser nada, es un gran salto y es un salto muy bueno, es bastante entretenida. No, del 1 al 10 yo le daría un 8-9. Si les gustó Salvando al Soldado Ryan, Salvando al Soldado Raso Ryan, esta es de la misma índole, no tan sangrienta, pero de la misma onda, de la misma tensión. Creo que está muchísimo mejor hecha. Tom Hanks está más grande, pero está más sazonado y está más fluida. Imagínense siendo un destructor que tiene la desventaja de ser cazado por submarinos, y es un thriller muy bien manejado en donde tiene todas las de perder, no son fuerzas equivalentes, él más bien lleva todas las de perder y no haya de dónde sacar fuerzas, así que saca fuerzas de flaqueza, y eso es lo interesante. Y más, creo que ha sido un buen mensaje ahora en tiempos de crisis, donde todo el mundo no le puede caer mal un mensaje de qué hacer cuando tiene la situación en contra y tiene que sacar fuerzas de flaquezas. Así que esa es la reseña de Meke Garrison de Greyhound. Espero que la puedan ver en Apple TV. Y dado que Jihad no está, pues voy a tratar de conectarme directamente al chat. No sé si se puede. Mándenos un like. Mándenos un saludo en Facebook. ¿Qué más hay? Pues es que yo no me meto mucho a Facebook. Métanse a Facebook, denos un like. Métanse al chat. Díganos qué pasa con sus vidas, si les gusta el programa, si no les gusta, o si tienen un mensaje, saludos, un mensaje de positividad ahora que todo el mundo lo podemos necesitar. Y ya estamos en el chat. Nombre clave, COVID-19. Ya está tomado ese número de usuario. ¿De veras COVID-19? ¿Qué poca imaginación tiene? A ver, COVID-19. No vale el guión. COVID-19. Ya está también. No puede ser. Todos los COVID están tomados. Mi querido Henry Laví, ya estoy tratando de hacer una cuenta y no me deja, chatango. Pero estoy viendo el chat. Todos están tomados, todos los nombres claves están tomados. Me lleva la que me trajo. A ver, una vez más. Por enésima ocasión. No. Modo. A ver, vamos a seguir intentando. ¿De dónde conozco a Yihad? Lo conozco de macros. Sí, preguntaron que de dónde, ahora se aguantan. Pues lo conocí de macros. Nos conocimos porque yo era fan, bueno, no era, soy fan de macros. Y lo conocí cuando había yo sacado los planos y perfiles de los PF1. Tenía los planos yo en una carpeta que tenía los planos de avión, de modo guardián, Gerwalk, y modo Battleroid. Y él lo vio y dijo, ah, mira, qué interesante, yo también soy fan de Max Roth. Y de ahí. Dije, ah, pues yo lo saqué de tal lugar y los empezamos a intercambiar. Y creo que desde entonces él no ha terminado de sacar todos los planos que ha podido encontrar de todos los BF1 que se han atrasado en el camino. Es cierto. ¿Miento? No mientes, Master. Ya regresé. Gracias a todos por la paciencia. Pero ya ves que la chamba brinca y la urgencia es un poco inmediata. Qué bueno que regresaste porque hubo un silencio de 70 minutos seguidos. No, si yo te escuchaba. Hablamos de cine. De hecho, qué bueno que mencionaste eso casualmente. Porque como está corriendo la San Diego Comic Con en casa, liberaron... ¿Ah, sí? Sí. Sí. Liberó Harmony Gold muchas noticias de Robotech. Harmony Gold es como el sarcoma del entretenimiento. No, bueno, o sea, yo no sé si reír o llorar, lo estaba viendo el hombre. Pues llora y ríe. No, como pues sí. Nosotros los pobres. Exacto. Y por ejemplo, en Pluto TV, no sé, yo nunca había escuchado esa plataforma, Master. ¿Tú habías escuchado Pluto TV? No hay vida. Bueno, en Pluto TV están corriendo. O sea, es que de verdad, qué descaro, güey. Se me atora ¿Qué? Tanto. ¿Qué? Esto es algo así como los Sentinelas 3. Algo así. Está no, el. Bueno, está déjame, el déjame siento. 35 aniversario de Robotech. Y dices. ¡Ah! Bueno, ¿qué tiene de malo? El 35 aniversario no es algo trágico. No, bueno, pues gracias al 35 aniversario de Robotech, empezaron a mover un montón de cosas. Hay productos que están padres. Por ejemplo, hay una serie de pines exclusivos de la San Diego Comic Con 2020, hechos por Udon, y que tiene pues los diseños de los BF-1s, hablando de los BF-1s, y de la muñequita de Lin Min Mei, y los puedes tener en pines. La verdad, esos están padres porque al parecer estos monitos de Udon pins sí hacen buena la chamba. Entonces es un buen diseño el BF-1S, hace un buen diseño con los pines y jala, ¿no? Entonces dices, órale, está bien. Pero, por ejemplo, están retomando todos los cómics digitales de Robotech. Y si los ves, ay, qué feos están. No, bueno. O sea, porque son como los... son los 36 capítulos de Macros, pero en la versión de cómic, ¿no? Obviamente con el corte. Los pines, porque puedes conseguir todos los pines de todos los BF-1s. El BF-1S, el BF-1J de Hikaru de la serie. El BF-1, el estándar, el café. Los BF-1J de Maxi de Mirilla y el BF-1D de entrenamiento. Esos están disponibles a partir del 5 de junio del 2020 en robotech.com. Los puedes, entiendo, los puedes comprar y te los mandan. Hay otras series de Titan Comics de Robotech, pero ya ahí es como la misma historia remasajeada. Es como intentar, bueno, ver siete veces Robotech. Bueno, no ha cambiado... Pero Macros no ha cambiado la historia, ¿no? O sea, siempre es la misma historia. Sí, pero el tema es como... Tienes a Rosa Salvaje, ¿no? Tienes la novela. Y después tienes 5 remakes. Y cada remake sigue dándole la vuelta a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Bueno, cada vez es peor, ¿no? Te reirás, pero eso es cierto, ¿no? Siempre la historia que ha vendido en las telenovelas es la de la Cenicienta, ¿no? Sí. Y por eso todo se... Salvaje no es la primera, la Cenicienta es la primera. Exacto. Bueno, regresamos. También Robotech puedes verlo en otras plataformas que se llama Filmrise Family. No sé qué es eso. Redbox. Que Redbox no son los que te rentan DVDs o Blu-rays afuera de los Walmarts en Estados Unidos. Según yo, sí. Hay que aventurarse a un Walmart. En plena pandemia, adelante, me platicas. Hay otra cosa que se llama Robotech Remix, que esto es como siguiendo... Todo esto suena a un reordeñamiento. De sí, claro, pero por supuesto. De... Ya está, repito, ya está la vaca en el desierto de Tatooine, así junto al gran esqueleto que siempre sale. Están ya las ubres secas y llenas de arena y todavía lo están tratando de sacar algo. Eso. Ah, el buen Henry dando buenas referencias del máster aquí mientras yo me fui a intentar salvar el mundo. Pero bueno, regresando, está esta cosa que se llama Robotech Remix y además con katakanas está el remix. Ay, Dios mío. Si por eso lo mencionamos en el programa pasado, de seguro... Hay miles de personas que ven esto y se les explotan las vísceras del coraje. Está estas cosas de Robotech Remix. Después... No tengo la menor idea de... ¿Recuerdas? Que pudiera ser. ¿Recuerdas el drama que te platiqué de mi yo pequeño intentando tener mi BF-1S? Y que me dijiste, sí, pero esa cosa no era transformable. Exactamente. Y mencionaste que había unos que eran... Tengo... Y mencionaste de los que sí eran transformables. Bueno, van a volverlos a sacar las versiones retro 1-100 macros, las Valkyrias, el BF-1S y el BF-1J. O sea, son modelos que ya tienen 35 años, 30 años ponle, y te los van a volver a vender. No te van a vender un mejor modelo, más Sí, sí, sacaron el molde y lo volvieron a... Y lo van a exacto, y te lo van a volver a vender, porque es la versión retro. Lo que sí dicen que van a sacar unos BF1s. El Robotech Remix es... el que hubiera sido de Macross Flashback versión gabacha. Tómalo por ahí. Y ya sabemos que eso, recordemos que tenemos ya los avances, ¿no? Se llama Robotech Los Centinelas. Y fue una gran basura. Pero fue grande. Sí, en su fracaso. Mira, mejor van a sacar unas figuras para modelar de los BF1J de Maxi Mirilla. Ese es parecer un producto razonable porque pues es un BF1J, ¿no? O sea, no hay ninguna bronca. Tengo serios problemas con las figuras que están sacando porque van a sacar un Britai. Bueno, antes de que empieces, el Robotech Remix tiene todos los elementos de Macross que salieron después de Robotech. Sale Lisa Hayes como capitán del Mega Road. Sale Max Sterling como otro capitán de no otra, del Macross 7, pero sí es de otra flotilla con Dana Sterling. Pero si Dana estaba con los Centinelas, bueno, ya. Sale y Dana está con la tripulación del SDF-1 porque Max se va con Kim y con Vanessa del SDF-1, se van en su tripulación. El Exedor sale como holograma y en todas las flotillas. Entonces sí tiene elementos, tiene elementos de Macross, porque todo lo de la Cruz del Sur y de Búsqueda del Simbi, pues no. No tienen, no, sí, no es. En la serie Macross no es. No son historias compatibles. Pero. Híjole. Es la arrogancia de decir, pues vamos a decirle a Shoji Kawamori, pues cómo. Sí está difícil. Sí está muy difícil. Ponerse a los cocolas con Shoji Kawamori. Si de por sí, yo diría que Shoji Kagomori la calabació en muchas cosas, sobre todo empezando en Macross 7. A lo mejor la calabaciaron en Macross 2 y la calabaciaron en Macross 7. Macross Plus no les fue mal. Sí, no. Pero en. Híjole, el Macross 7 sí estuvo muy. Muy cansada. Sí, sí estuvo. Sí, necesitabas dedicarle mucho, mucho amor a la serie. Hay un montón. Van a sacar nuevas versiones de Role Playing Games para de Robotech. Pero yo no perdería el sueño. Yo no le seguiría más a algo de Robotech a estas alturas. Yo no me dedicaría a seguir Robotech Remix. ¿Tú sí? No. No, lo que a mí se me atora es cómo siguen sacando productos de mala calidad. Por ejemplo, estoy viendo figuras de accidentes. Bueno, solo basta que hacemos la cabeza al planeta. Ni todo está lleno. Acabo de decir que estamos todos atrás porque los estudios están parados. Sobre todo, por ejemplo, nosotros que somos fans de la animación, pues imagínate para juntar dos, tres dibujantes. Hey, no. En las instalaciones que quieras. Sí, no es un. Es un parto. Es un parto. Bueno, y todo este drama era porque también dentro de lo que mencionaron en la Comic Con. Volvieron a dejar sacar información. Que creo que simplemente fue para llenar el espacio y generar hype. Pero me da tanto terror. El Lord Terror. El que sigue al parecer vivo el proyecto de el live action de Robotech. Qué necesidad. Bueno, acabo de decirte que el problema es que pues no hay las producciones están paradas. Entonces, bueno, solo te digo lo que estuvieron mencionando, es decir, ya fuimos con Sony, va a hacer nuevas animaciones, va a explotar la franquicia, bla bla bla bla. Ya tienen a los escritores. Bueno, Sony no iba a... te dije a Sony que iba a sacar a Saitama, One Punch Man. Exacto. Uf. Con Vin Diesel. No es la última parte, sino, pero Vin Diesel me gusta para Saitama. Mira, ¿no? Porque Bruce Willis ya está muy grande. No, sí, ya está grande. Podría ser a lo mejor alguno de los que inicialmente abrieron con Kikas. Ahí sí, tienes. Sí, la película de los Superhéroes no superhéroes, pero que sí son superhéroes. Probablemente alguno de ellos lo podrían poner y supongo que a mucha gente le gustaría. Te es tan emocionado que quiero provocarme el vómito. Claro, pues tú sabes que ese tipo de... Señor, ya llévanos, por favor. Hasta se desconectó el máster. ¡No! Bueno, pero sí, mientras nos vuelve a llamar el máster, así es que en algún momento pueden empezar a escuchar. Bueno, es que el máster estará marcándonos. Pero sí, la verdad es que... ay, estas cosas de la San Diego Comic Con, cómo se me atravesaron cuando lo escuché. Es un video de 17 minutos. Y... parecer van a llenar todas las plataformas de streaming con las series de Robotech. Como mencionamos, pues la mejor aproximación, si ustedes no tienen forma de ver la parte de macros, pues pueden echarse la parte de Robotech y ya después todo lo demás échenlo a la basura. Porque la verdad no sé cuánto hayan masajeado de más o de menos a Southern Cross o a Genesis Climber Mospeda, pero pues bueno, whatever. Así es que esa está ahí. Fue una cosa monstruosa, al menos para mí. Bichan fue la que me mandó el dato, y también previamente el Dr. Astromante había mandado una referencia a uno de los chats que tenemos, y sí, ahí fue cuando lo empecé a ver, y fue de hecho hace un par de horas antes de que entráramos aquí al programa. Así es que esa noticia me bloqueó por completo, decir, Dios, te lo tengo que decir. Así es que estábamos ya aquí listos. Ya ven, eso es el máster que nos está marcando, reconectándose. ¿Qué onda, máster? ¿Qué onda? Listo. Desconectó la llamada. Esto de llevar, diría alguien que tuviera referencias de noticieros, dice, esto sucede cuando estás haciendo los enlaces en vivo, así es que... ¡Ah, cálmate! La satelital, la BBC. Sale el niño por atrás jugando. Está hablando de la economía coreana. De hecho, estaba viendo el cómic de Robotech Remix. Los dibujos están buenos. Pero la historia está muy... está muy obligada, hijo, está muy... Ah, ¿se te hace? Está muy difícil hacerla trabajar, diría yo. Pues así con las motocicletas y los Invid y los machos de la robotecnia. Hijo, es que difícil. Híjole, los maestros de la robotecnia, ¿cómo se me atoraban? ¿Por qué? ¿Te hacían muy buenos? No, todo lo contrario. Sí, nunca entendía esos saltos. Y siempre... pues no había nada que entender. ¿Por qué te pones en ese plan? Otra franquicia que da. Que hay, a ver también qué bodrios. Exacto. Es que es el problema. Los domingos prendo la tele y es que yo no tengo esperanza en la humanidad. Y entonces pues ya... Exacto. Ahora tengo otro comentario. Bueno, y veo... veo Nelas, entonces pues ya. Hablando de, bueno, termina tu comentario, ahora tengo otro comentario. Bueno, te les comentaba, otro de los de las franquicias que van a empezar a abrir más contenido, que nunca lo habían explotado de esa manera, pero pues ahora parecer como que las ganas de tener más dinero les está llenando. La gente de Warhammer va a sacar cómics de Warhammer 40,000 junto con Marvel. Y el primero de ellos va a ser un cómic de Magnus Kalgar, el Chapter Master de los Ultramarines, que son como los Space Marines más honorables y los estándar, los que regularmente te gustaría ver en alguna película. Porque todos los otros capítulos sí tienen algunos toques medios torcidones. Estos son los más estándar. No voy a decir que están bien porque Warhammer es un lugar oscuro. Pero justo lo que han estado intentando hacer es ahora como aligerarlo un poco. Y supongo que esta es una prueba de intentar hacer un cómic con esta franquicia oficial. No es a ti que les ocurra. Y si ves a grandes rasgos la portada, porque es lo único que han sacado. Las imágenes son bastante como estilo jimanescas, ¿no? O sea, ¿de los 80s? Porque ya hay una Shira de Netflix. No de ese estilo. Llevo He-Man, hubo varios remakes, ¿no? Like, no, sí, Netflix, como que estuvo muy bueno, de hecho. El remake de He-Man estaba bien. No alcanzó a llegar al pico, pero pues ese no estuvo mal. Shira, la verdad, no la he visto. No me gusta la animación con la que lo hicieron, pero pues me diría el flaco que pues por eso yo soy una generación que debo de desaparecer. Así es, debes desaparecer y dejar las nuevas ideas. Exacto, y dejar que lleguen nuevas ideas y nuevas ganas de hacer las cosas. Entonces, no tengo mucha referencia de Shira, pero mi referencia de cómo eran los monitos, sí eran más como una mezcla entre los cómics que venían con los juguetes de He-Man y la caricatura. Uh-huh. O sea, hagan un intermedio, un promedio entre esos dos productos y más o menos es lo que está apareciendo. Me hubiera gustado que en ese caso si fueran a hacer, pero quién soy yo, que fueran a hacer este tipo de cosas, las hicieran como una novela gráfica un poco más oscura, porque al final de cuentas compra cualquier libro de códex de los monitos estos y son oscuros y tétricos. O sea que el arte de una novela gráfica le quedaría muy bien y yo creo que venderían hasta más, pero bueno, again. Pero Warhammer siempre ha sido dentro de un nicho, ¿no? Porque por ejemplo cuando ya hablas de He-Man, hablas de Shira es bastante light. Shira es bastante ligero. Siempre ha sido, los temas oscuros son bastante manejables, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablan de Shira, hablan de trata de blancas, literal, trata de niños, esclavitud, tal de la horda, pero es en general muy, muy, muy ligero, ¿no? Hablan de temas de una manera muy infantil en el sentido de que, pues, más bien es se le explica a un niño que eso es malo, pero hasta ahí, ¿no? Y de ahí no pasa tanto el nivel de tragedia como realmente se debería de entender. Y creo que ese espíritu se conservó en esta Shira. O sea, Shira empieza igual que en la serie original y es amiga de Catra y trabajan para la Horda antes ¿sí? de que se conviertan a la rebelión o no me acuerdo. Lo que sea con Glimmer y los demás. Entonces, pues yo no tengo tanto tiempo como para meterme ahí. Pero pues bueno, para los niños está bien, ¿no? Y si te platican que a Shira se la robaron y la explotaron y ya se dedica a la Horda, pues eso es algo que es bastante común y no lo manejan de una manera tan cruda, ¿no? Claro, te vas a Warhammer. Y Warhammer es súper crudo, pero a un nivel fantástico. Y la fantasía de Warhammer más bien son los los trajes, los poderes, los spells, las, los sistemas de interacción entre las batallas y demás. Pero la decadencia de, la, de los Terrans creo que es lo que lo hace bastante real, ¿no? Sí, en realidad es el setting completo es la decadencia de todo, porque ninguno de las... Pero más de los Terrans, ¿no? Porque... O sea, bueno, los Terrans encuentran los Undead y encuentran las... Sí, pero de todos Slivers están... es un lugar muy oscuro, ¿no? Ahí no hay... El que te toque uno es simplemente te toca una jodidez diferente, por así decirlo. O sea, los Terrans son decadentes y pero los elfos es espaciales el también. Pero es el reflejo del el sabor del universo, ¿no? Sí. Sí, como que todo el poder de cierta manera corrompe a un nivel cósmico y del alma, que mientras más poder tengas es más corrupto el, sí, el concepto, no necesariamente la persona. Entonces, supongo que eso lo distingue bastante Warhammer, y esos temas siempre han sido bastante alejados del nivel general de la fantasía, ¿no? Eso, por ejemplo, se ve mucho en las historias de revistas de heavy metal, o se ve... Sí, sí. ¿No? Sí, justo iba a mencionar, o sea, eso es una gran referencia que de... Heavy Metal ya va a sacar otra serie de animaciones. ¿Ya? Creo que sí. Diego, supongo que no le sorprenderá, ¿sí? Pero me agradaba ver las películas de Heavy Metal. De Cyberpunk, y son bastante reales. Sí, sí, sí. Que por cierto, les estaba mencionando que Fox vendió todos sus derechos a Disney, y creo que una de las de los derechos que vendieron es la película de Fuego y Hielo, que es una, ajá, película de esa índole, de ese, sí, sabor. La pueden encontrar en Amazon, pero creo que es de Fox. Ahorita vemos a la referencia rápida. Fuego y Hielo de 1982, creo. 83. Perdón. Sí. Agosto 26 de 1983, dirigido por Ralph Bakshi, con un presupuesto de 1.2 millones de dólares. Órale, sí, es bastante caro. Y una recolección de 860 mil dólares. Le perdieron, ni modo. Bueno, le perdieron en ese momento, ¿no? Que siguen vendiendo. Es 2020 y la siguen vendiendo. En IMDb le dan 6.6 de 10, Rotten Tomatoes le da 60% y Metacritic le da 45%. ¿Tú cuánto le darías? Yo le daría 8. Sí. La animación es muy buena y es bastante sangrienta. Es que es está... Sí, fueron de los 80. Es Conan 100%. Conan, eso. Sí. Mira, el mundo es bastante salvaje, la humanidad está sumida en la ignorancia, uh-huh, y los que tienen el poder son magos que controlan la magia en un sentido oculto. Sí, y si es de 20th Century Fox. Entonces Disney tiene los derechos. Producida por Frank Frazetta, un maestrazo de ese tipo de ilustraciones. Pues sí, el póster de la película es Frazetta grita hasta decir basta. Y también producida por Ralph Bakshi, escrita por Jerry Conway y Roy Thomas. Y basada en personajes de Ralph Bakshi y Frank Frazetta. 81 minutos, una película rápida. Y ahorita no está en ninguna plataforma, supongo, de streaming. Está en Amazon Prime. ¿Está en Amazon Prime? Unidos. En Estados Unidos. Ay. Bueno, no sé si está en México. No, pero sé, la no tendría que buscar. Pero no tarda en salir en Disney Plus, supongo. ¿Sabes cuál quiero ver en Disney Plus? El Abismo Negro. ¿El Abismo Negro? ¿Cuál es eso? ¿El Hoyo Negro? Sí. The Black Abyss. Creo que es. Esa película la tengo como en una parte de la de mi niñez. Sí, de Black Hole, sí, el hoyo negro. Se meten a un agujero negro, creo. Sí. Recuerdo haberla visto, recuerdo que me llamó la atención y eso de que, si no mal recuerdo, no voy a spoilear la película. Se meten en el agujero negro. Sí, llega un punto en donde tienen que meterse al agujero negro y terminan en quién sabe dónde, bla, bla, bla. Esa película tengo ganas de volverla a ver. Quiero, o sea, sí la tengo muy presente en mi memoria, pero no puedo contar toda la historia. Pero la tengo así como de que fue una referencia interesante para mí. Creo que no la alcancé a entender en su totalidad en ese momento y por eso creo que tengo esta necesidad de volverla a ver. Igual cuando la vea va a decir, podría vivir sin ella. Sí, pero pues bueno, son. Yo te recomendaría más, antes de ver El Mandaloriano, segunda temporada, te recomendaría ver Star Wars, las series animadas. Ah, sí. Ciertamente. Yo no había visto partes de ella que son la conectan con las series originales. Así lo voy a dejar. Entonces atan todos los cabos sueltos entre las series nuevas y las series originales. Pero son partes así como que muy esparcidas a lo largo de 7 temporadas en una y luego esparcidas a lo largo de 4 temporadas en otra y demás. Entonces decía, mira, interesante, ¿de dónde viene el sable negro que aparece en el Mandaloriano? Y esto me pareció fundamental, es algo que yo alguien me tuvo que explicar, pero está muy bien. ¿Por qué Obi-Wan termina en Tatooine? Y la explicación de toda la manera de pensar. Y algo que no he visto, que creo que sería muy buen material, es por qué Yoda acaba en Dagobah. Creo que ese también sería un buen tema para explorar por qué específicamente ahí. O sea, si has visto todas las series, si has visto todas las películas, pues tienes una idea, ¿no? De que es Ben es el ángel guardián, el protector, que no le pide nada a nadie y que si llega el momento puede enfrentarse a Darth Vader, así, de frente. Y por eso se queda ahí con Luke Skywalker. Pero una vez verlo así directamente y que te lo expliquen y que lo entiendas y demás, es algo que me quedó bien. Sí. Salen estas series. Suena. Y en las series salen historias de Obi-Wan y qué ha sido de Obi-Wan antes de ser con Qui-Gon Jinn. Y está bien. Sale el sable negro, el famoso sable negro que hasta que me dijiste que ahí salía. Sí, sabe. Y te mandé el mensaje, ¿no? De si que si sigues todas las reglas que han salido en todas las películas y en todas las series, ¿cómo se va pasando el sable negro? ¿Quién es el dueño del sable negro? Sí, sí, es cierto. Luke Skywalker es el dueño del sable negro. Toma eso, chino. En donde quieras que te encuentres. Porque de seguro va a decir, no, es Boba Fett. Que por ahí el chino hace un par de semanas mandó una imagen de fan que arma como una especie de póster de la siguiente temporada del Mandaloriano y sale al fondo como así apadrinando los Boba Fett y abajo de la cápsula del Baby Yoda Ahsoka. Ah, sí, sí lo he visto. Pero se me hace algo así como las pinturas que han salido de Donald Trump, de todos los presidentes están junto a él, como ángeles. Sí. No, no, yo... de Clint Eastwood que todavía vive. Oye, ya tiene casi que 200 años y sigue de vaquero. No, saludos a Clint Eastwood, que se me hace bueno. Sí. Pero bueno, sí, no, no, no me molestaría no ver a Luke Skywalker en esta temporada del Mandaloriano, que lo cocinara todavía mejor, que saliera, saliera en la tercera. Y que saliera en la tercera, sí. Uf, uf, uf. Tiene que salir, ¿no? O sea, bueno, si sigue de éxito y creo que se van a dedicar a hacer el universo, porque Ahsoka la hicieron aparte, ¿no? Entonces la van desarrollando y luego van a ir al mundo de los, o van de errantes al mundo de los Yodas. ¿Ah? Me parece interesante. Yo espero que de ahí podamos sacar el verdadero futuro de Star Wars. ¿El verdadero futuro? ¿Qué? ¿El futuro era mentira o qué? No, el futuro terminó cayendo, yendo a un barranco. Quisieras que cayera un barranco. Cayó en el abismo de Sarlacc. Bueno, pues ojalá, pero si luego me sacan con que de ahí sí pudo salir Boba Fett, pues bueno, no, bueno, quiero ver que intente regresar Kylo. Cayó un Star Destroyer con un contenedor de Pepto, con unas Alka-Seltzer. Y lo vomitó el Sarlacc. Neutralizó los ácidos del Sarlacc y acto seguido eruptó y salió Boba Fett carcomido. Y para hacerle la fiesta al chino salió así como Deadpool. Así medio deshecho, medio desintegrado, desfigurado de la cara. Pero se dedicó a hacer la vida imposible ahí a... Bueno, si sigues las historias, supongo que el impulso vital de Boba Fett ha sido matar a Mace Windu. Que esa es otra historia que se podría explorar, supongo, ¿no? Que nadie vio morir a Mace Windu, supongo. Y Boba Fett en las series animadas. Pero en las series animadas, él quería matar a Mace Windu. ¿Boba Fett? Sí. Lo tenía así más, entre más cejas. Una vez. Sí, y casi lo mata. Más de una vez. Ay, el otro así de... ¡Ajá! Sí. Pues ojalá que de ahí salga. Mira, si Juego de Tronos llegó a tener cuántas temporadas. 7, 8, ¿no? Pero como que se les acabó el gas, ¿no? Nada, bueno, sí, o claro. Sea, pero lo que quiero decir es iban despegando, iban preparando la emoción así como para unas 12 temporadas. Y en la octava dijeron, bueno, vamos a cambiarnos a Star Wars. ¿O qué iban a hacer? Vamos a cambiarnos a una nueva serie. Ahí se ven. Con permiso. Sacaron su cash, los autores, y se fueron. Sí, en eso sí, tal cual. Dijeron, gracias, vuelvan pronto. Vamos. Vámonos. Y ya. Pero yo espero que al menos que te late. Tres temporadas sin problemas las pueden sacar y las pueden hacer bien. ¿Cuántas temporadas tuvo Rebels y todos esos? Como 3 o 4, ¿no? Bueno, veamos. Cuando hicieron Ahsoka, es la primera serie de el ataque de los clones o la guerra de las guerras clónicas, y la idea creo era sacar unas 12 temporadas, y cuando iban en la 7 o en la 8 los compró Disney, LucasArts o Lucasfilm, y pues decidieron cerrar la serie. Entonces también pasó a como que lo mismo, y la última, la octava temporada, fue así como que una serie final abrupta. Pero no la mataron. Entonces lo interesante es qué van a hacer con ella durante la trilogía original. Y después hicieron otra serie más que se llama Rebeldes, que esa también nada más hicieron 4. Y esa es una serie que se dedicó a amarrar los cabos sueltos de Darth Maul, de Ahsoka, de Obi-Wan, y ahí la voy a dejar. Y ahí dejan como que varios... Yo pensaba que Rebeldes era así como que nada más una serie animada para nada más cobrar y sacar más contenido, pero no, eso, era eso. Como que cerrar todos los... el canon completo, y me pareció una serie muy muy buena. Te digo, empezando por los destructores estelares que salen con los generadores gravitacionales y se dedican a sacar a las corvettes de órbita y del hiperespacio y demás, está muy buena. Y está, la animación es medio piña comparándola con Akira, comparándolo con Macross Plus, es súper piña, pero bueno, pero tiene buena historia. Buena. La historia es muy buena. O sea, en realidad es que hay veces que... Y el Mandaloriano se me antoja como para que hagan unas 12 temporadas. No, ojalá. Va a quedar algo así como Lobo del Aire o como Kit del Knight Rider. Sí, que se dedica a luchar contra la injusticia por la Fundación y con Devon. Cada capítulo así como que... ¿Qué pasó con el mono anterior? ¿Quién sabe? Y sale el kit... El kit malo. Maligno, sí. Car, se llamaba Car. Ah, sí, Car. Y sale el Car durante unos 3 capítulos, se pelea. Así, se me hace que así va a terminar. Así va a salir el Yoda maligno. Ah, bebé. Sí, un Evil Yoda, sí. Baby. O un Gremlin ahí, nuevo, no sé. ¿Qué decir? Ah, mira, interesante. Mira, probablemente cuando lleguen al planeta de los Yodas van a estar ya corruptos por pequeños Baby Yodas malignos que son como Gremlins. Y en realidad serán como la mezcla entre los Gremlins y los Critters. Rayita y Gizmo ahí. Exacto. Como maestro. Bueno, pues ahí está, güey. Mil veces que más divertido que Kylo Ren. Cualquier cosa que saquen, sí, va a ser... El nivel es tan bajo que cualquier cosa puede superar a Kylo Ren. Cualquiera. Gracias, Chino. Saludos a donde quieras que estés con tu Kylo Ren. Saludo a Ben Solo. ¿Le gustó la última capítulo? No, no. Donde se redime y se arrepiente. No, no, el chino estaba, se volteaba. Qué raro. Siempre está volteándose, ¿no? Siempre está haciendo su puchero. Bueno, pero para este caso, considerando que después de que vio el episodio 7 estaba así que... ¡Ah, Kylo Ren va a ser el nuevo ser más oscuro del universo! Fue, y cuando lo terminó de ver, dijo, no... Que alguien que me regrese en las entradas. ¿Qué opinó de Palpatine? Se emocionó. Versión 2.0. Se emocionó por eso, pero, o sea, muy en su corazoncito se emocionó, pero sabía que era una payasada, ¿no? Entonces. Ojalá hubiera sido una payasada. Marcel Marceau era un gran meme. Sí, pero. Que yo no termino de entender por qué le dieron marcha atrás a las películas de Star Wars. O sea, no dejaron de vender. No vendieron como vendían antes, de hitazos, de colas y colas y colas. Y no solamente colas para ver la película, colas para comprar los juguetes, colas para las convenciones, colas para pedir autógrafos, colas y colas y colas. Pero como negocio, pues no fracasó. Hasta yo diría que la película de Solo, que fuera así como que la peor, pues se llevó sus buenos millones. Sí, de acuerdo. Pues. Pero algo pasó ahí en Lucasfilm que. Yo como que lo. Se espantaron o se arrepintieron. Se espantaron del éxito. No sé. ¿Esperaban más? ¿Esperaban menos? ¿Cuál es el chisme? No, ahí sí. Porque George Lucas sacó todavía más cash del que había sacado. Si eso pudiera ser posible. Imaginársele a alguien, sacó todavía más cash de todo lo que había sacado. Se lo vendió a Disney y dijo, voy a sacar todavía más dinero. Sacando así, Disney dijo, vamos a hacerle así, no le pareció. Y empezó a decir, no, Disney que está mal de la cabeza. Y cuando empezó a hacer conferencias de prensa y entrevistas y demás, se vio que los abogados de su lado, no de Disney, de su lado, dijeron, mira, bájale, cálmate, ve el interés que estás ganando sin mover un dedo. Déjalo, déjalo correr, ya. Déjalo correr, sí, exacto. Tú, y pues ya, calladito, no dijo nada. Calladito te ves más bonito. Así es como tiene que ser, déjalo, ya. Entonces no sé cuál sea la razón de que Star Wars ahí se haya detenido. Pues te fallo, Master, no puedo. No puedo entender esta razón por la cual hayan tomado. Bueno, cancelaron Solo y las películas de Obi-Wan. Que Obi-Wan podría tener buen espacio. O sea, entendería que Solo no, pero pues Obi-Wan todavía tienes activo. ¿Tú viste las de Solo? No. ¿O viste la de Solo? No. Yo la vi. Se me hizo mejor que las últimas tres. Y las últimas tres vendieron bastante. Bueno, la trilogía nueva. Sí, se te hizo mejor que... Pues... ¿Que esas? Sí. Sí. Mejor que la... Encontrar al emperador otra vez y mejor Pues sí. Mejor que sí. Ah, sí, estoy de acuerdo. Por mucho. Mejor que esa basura, sí, estoy de acuerdo. Sale la niñez de Solo y por qué le ponen Solo cuando conoce a Chewbacca. Conoce a Lando Calrissian. Que Lando Calrissian es así como que metrosexual. O sea, se me hizo una payasada, pero. Pero no al grado de Kylo Ren. Kylo Ren es una mega payasada. Sobre todo porque el que escribió a Kylo Ren se quedó dormido en el regreso de los Jedi. Donde Luke Skywalker al puro estilo cristiano es el sacrificio de su alma por redimir a alguien más, por salvar la vida. Así al puro estilo mesiánico en muchos sentidos. Y creo que donde les falló el guión, de no solamente se quedaron dormidos, sino de que estaban dormidos en un Humvee en Afganistán a las 3 de la mañana en una colina llena de mujadines, y de que se fueron de lado y cayeron 6 kilómetros al fondo y los agarró ISIS, así de ese nivel. Es que después de haber hecho el sacrificio, de haber entendido con la fuerza y de entenderlo a manera de religión, de cómo es el sacrificio por acercarlo a la luz, después pues dijo, no, pues sabes que Ben se puede corromper, échatelo. Sí, nada, sí. ¿Qué opción hay? No, pues hay que matarlo, hay que matarlo. La opción es matarlo. Vas en el homie a las 3 de la mañana y... Te dejo, chino, que sigas manejando. Yo voy a echar una pestaña. Pero qué diablos. Ah, chinito, y que estamos hablando tanto de ti, tú que quién sabe en dónde andas. Ay. Chinito, color de café. Si tú no quieres a Boba Fett, ya sé por qué. Pues sí, pero bueno. Bueno, recomendaciones para streaming, ¿no? Fíjate que vi estaba, la... Te estaba diciendo cuando te dijiste, es que chambear. Que pues, ya no va a salir la Viuda Negra. Porque, no, hasta el 21, ¿no? Gracias. Bueno, sí, 2021, 21 de septiembre. No, ¿cuál 21? Sí, 2020. Entonces, y Avatar también no va a salir. No, es que... Y Mulan, fue una que no dije porque regresaste. Mulan tampoco va a salir. Mulan iba a salir ahora en junio, julio. Tengo En mi trabajo tengo una analista que estaba súper almeja y súper puesta para ver Mulan y tener todos los pósters de Mulan. Ya me tenía azorado. Y cada rato yo le preguntaba, pues, ¿cuándo va a salir Mulan? No, pues ya pronto, en el verano. Y que voy viendo, no, pues Mulan también retrasada. Gracias, vuelvo y le, a fue lo primero que le, y le fue lo primero que le dije, ¿y Mulan? Casi, casi llora. El live action Mulan. Sí. Que fíjate que de las live actions de Disney es la que más se me antoja. ¿Mulan? ¿Has visto? Yo no he visto la original de serie animada. Está bien. Creo que a Umachan le gusta mucho Mulan. Digo, creo que no está mal, está entretenida, pero creo que está... se veía bien, o sea, sí me llamaba la atención ver Mulan de live action. Muchos estaban quejando que no iban a tener al dragoncito, porque creo que... No, ni al caso, en live action. Y no sé qué otra cosa le habían ajustado, pero pues era así como... Desde mi perspectiva no era... Se hace pasar por hombre, ¿no? Sí. Porque vamos a decir que los misógenos estaban como ahorita están. Muy bueno. Exacto. Bueno. Entonces, pero este sí se me antojaba mucho, pues bueno, vamos a tener que esperar. Viuda Negra también estaba padre pero ver los superhéroes. Pero Viuda Negra no tiene para cuándo, o sea... Puedo decir que todo esto pasó porque pues ya la están viendo venir de que pues, no van a salir pronto. Este año no. Sí. No van a salir del agujero. Y no van a liberar una película para que no puedan recuperar lo necesario en las taquillas porque la gente no vaya a verlo, ¿no? Pero pues qué sé si vaya a haber taquillas ya. Tan, tan, tan, tan. Yo no creo. Si es así, ¿qué vamos a hacer, Henry? Ya no vamos a poder estarnos quejando de Cinemex y Cinépolis. Mira. ¿Cuál fue la última película buena que viste en el cine? 1917. ¿Ah, sí? ¿La viste en el cine? Fue la última que vi. Ya no pude ver Sonic. Bueno, podrás vivir. Espero que ya salga en Netflix para verla. Que decías de las recomendaciones de Netflix, de streaming y... En Netflix sacaron algunos animes nuevos y hay uno que se llama Doro Hedoro. No hay mechas. Es a grandes rasgos es la historia de un par de mundos diagonal planos. Un plano normal, donde están los sujetos normales, y un plano donde todos son magos. Pero la magia no es como la magia de Harry Potter, que todos la... pueden hacer como los mismos hechizos. Es más como un don, como un superpoder. O sea, haces magia, pero... Es heredado. O es... no se gana, pues. Es aleatorio completamente. Exacto. Y es como una especie de... Pues como los poderes mutantes. No es de... Ah, pero salen... Todos salen de un mismo lugar. Es utilizar un polvo negro que puedes generar tú, y ese polvo negro genera la magia. Crack. Y cada uno de, y cada uno de crack esos... Crack de chocolate, pues. Exacto. Y cada uno de esos polvos, pues hacen cosas diferentes. Entonces no todos los magos son iguales, no todos los magos pueden generar tanto polvo como para ser magos más fuertes o menos fuertes, y no todos los poderes son iguales. Y es la historia de un sujeto que parece ser que fue... sujeto de un experimento por un mago en el plano de los no magos, y él se dedica a cazarlos y él tiene una cabeza de lagarto. En la serie se llama Caiman, y pues es la historia de él, de otra chica que lo ayuda a andar cazando magos porque pues él está intentando encontrar quién lo hechizó. Inicialmente cuando la ves, los intros parece un intro de LSD. Se echaron un LSD. Viaje. Había tenido mis reservas para ponerla, pero pues un día, una semana así en la noche, dije, bueno, ¿y qué pongo? Y dije, bueno, pues vamos a ver qué cosa es esto. ¿Has visto Hablando de streaming o opciones de streaming, ¿has visto La Kill? Sí, sí la he visto. Empecé a verla en... ¿No la has terminado? Crunchy, creo. Pues está en Netflix ahorita. Está en HBO. Sí, en esta sociedad rara en donde los clubes escolares son como una sociedad... ¿Cómo me reí? Bueno, ahorita lo estoy viendo otra vez, pero ¿cómo me reí la pregunta? Me reí como... Sí, Es una comedia, es para que te rías. Sí. No es más. Es una crítica, es una autocrítica del anime y es un estilo nuevo, lo cual me pareció muy bueno. Más que ya es vieja, ya es del 2000. Y es frenética en 14, su dinámica, creo. ¿No? O sea, como que pasan muchas cosas, siempre están gritando, corriendo. Pero es comedia, sí. Sí, pero no, o sea, no es una comedia como Miss Kobayashi's Dragon Maid, ¿no? No, bueno, pero tú quieres que te encantan los mechas. Desde el capítulo 1 empiezan las batallas con mechas. Y con katanas gigantes y... Pero mechas. O sea, las niñas se transforman en mechas. Y hay uno que maneja el kendo y transforma en mecha y hay otro... Pero ahí es porque sus uniformes son los que tienen poder. Ah, no lo has visto. O sea, esa es la explicación al principio. Sí, por eso te digo, es lo que he visto hacia esa parte. Bueno, voy a retomarla porque sí, ya tiene tiempo que la dejé. ¿En qué capítulo te quedaste? Porque en el capítulo 10... No, como en el 5 o 6. No, bueno, como en el 10 empiezan... Tiene todo el estilo de animación que puedas imaginar. Todos los... ¿Cómo puedes decirlo? Todas las reglas de animación o todos los... temas de animación, y una de ellas es la reinvención del mecha, la versión 2, el Mark 2, el Mark 3, así va. Sí, y en el capítulo 10 empieza el Mark 2, el Mark 3, y es para que te rías. Y empieza, si en el capítulo 1, 2 o 5 creías que se ponían violentos, en el 10 es para que te orines de la versión. Lo sacan, y ahora sí, antes me estaba aguantando, ahora sí ahí te va todos los nukes. Ok, no, bueno, ahí está, no, no. Otra recomendación de streaming, Kill la Kill, está ya en Netflix. 9, no, 10, 10 de 10, Kill la Kill. Ok, ahí está, vean Dorohedoro, yo le doy como un 8, está bien, se acaba rápido. Y van a sacar, yo creo que esa sí la van a sacar las guerras de comida, temporada 4. Sí, temporada 4 de Food Wars. Que el manga se acabó, o sea, se terminó bien terminado, se acabó, y sí, es una jalada de los pelos, no puede ser, tanto tiempo para esperar el gol de fantasía de Ronaldo, para ver el pase mágico de Joe Montana, tanto tiempo para ver a Michael Phelps llevarse la 15ª medalla de oro y nomás se acaba el manga y no pasa nada. Y eso no sucedió. Y eso no sucedió, exacto. Entonces no puedes. Bueno, ¿qué te digo, Master? Ay, pero eso fue así. Eso fue porque fue tan exitosa que no la quisieron terminar bien, así como acaban las animaciones bien hechas y bien planeadas. Que yo me quejaría que Macross es una de ellas. Macross no terminó bien. O sea, siguen sacando y como comentarios al calce, pero hay animaciones que han sido muy bien escritas y acaban bien, o mangas. Como, híjole, Full Metal Alchemist es un manga que acabó bien, o sea, bien terminado, donde finalmente entienden lo que es la transmutación de los elementos y los hermanos entienden o llegan a donde iban. Oh My Goddess también. Finalmente Keiichi Morisato llega con Beltan y llega con Dios. Y ahí empieza el clímax y ahí acaba. Y Macross, pues nomás, ¿no? Macross así como que igual ahí salió Megarod y después que fue pensando. Bueno, y ahí sigues Macross, el Megarod 7, y ¿qué pasa? Pues nada más es como que una... Sí, solo ves un capítulo y en cualquier momento te puedes regresar, ¿no? O sea, no dudaríamos que en algún momento volvamos a Eden o que nos regresen al Battle 7 o que... O Macross Delta llegan a... creo que llegan a Eden, ¿no? O llegan a otro planeta y así como que después no sigue nada más, no sé. Siento que han quedado inconclusas todas las Macross. Supongo que el señor Kawamori sufre de la misma relación amor, odio, dependencia que por ejemplo Kojima con los Metal Gear. Bueno, para mí el Metal Gear 1 acabó bien. A pesar de todo lo que sale con el secretario de defensa y el presidente George Sears, eso se me hace un buen final de hecho. Pero Snake está en la Lela, pues en principio hasta el fin, ¿no? O sea, Snake estaba... Sí, él estaba... En Jamaica, estaba así como que de vacaciones. Sí, tal cual. Pero no la matan bien, o sea, te la dejan con esta puerta abierta para que, bueno, igual vamos a regresar, ¿no? Y el tema es que pues, le siguen jugando al vivo y a lo mejor pues la segunda no sale tan bien, pero aguanta, la tercera dices, ok. Pero pues simplemente estás esperando al fumble, ¿no? Pues, en algún momento va a salir un bodrio, ya lo vimos con Kojima, llegó un punto en donde fue al paso. ¿Cuál es el bodrio de Metal Gear para ti? El Metal Gear Solid 5, no, el 5. El 5 es... Sí. ¿Cuál es el 5? No, ya ni me acuerdo cuál es su nombre específico. El 3 es el Snake Eater. Es el Snake Eater, 4 es Guns of the Patriots. Ajá, ese es cuando ya está viejito, ¿no? Sí, y ahí lo termina. ¿El 5? Y ahí lo termina, o sea, él logra terminar al primer Snake... Y terminarlo ahí, después dijo, bueno, pero me voy a ir al paso. Que se casa Meryl ahí con alguien más. Ese se ve que es una super paita. Bueno, ajá. O sea, pero pues no está mal que se casen. El amor no está mal, Master. No, está bien que se case, pero... O sea, la ventaja es que no se casa con Snake. No. Es así como que te llevaron, ¿qué? Cinco juegos se me hacen pocos porque estaban todos los de PlayStation portátil, los Acid y demás. Y híjole, y después de 5, 6, 7 juegos, cuando viene tan anunciado y el Snake se avejenta, Meryl se casó con alguien más. Y, híjole, de verdad que ya los debieron de haber cerrado. Pero a mí, el 4 la verdad me gustó mucho, está padre. Probablemente no llega al nivel del 1, pero pues vamos a decir, le da un cierre decente. Y después agarró a Big Boss y se dedicó a prostituirlo en cada esquina. Ah, el 5 es donde se va a Zanzibar y está armando su plataforma y demás. Exacto, ¿no sí. ¿No te gustó? Ni siquiera lo terminé de jugar. Estaba tan bueno que ni siquiera lo terminé de jugar. Ahí lo tengo, en algún momento tengo que jugarlo para ya decir... Pero... A lo mejor y solo esta vez, como siempre, viviendo en el error y... Cuando lo termine de jugar voy a estar aquí diciéndote... Cuando realmente se puso malo para mí fue cuando... El presidente George Sears va ahí con Snake y se pone a batallar con Pack... Porque es Solidus. Con Ocelot y el presidente George Sears. Ya fue ahí cuando ya perdí el interés total. Después de haber salido tan bueno en la isla de Moisés en Alaska. Y me salen con eso. Dice, sí, después de haber servido una cena Michelin de 3 estrellas, con entretenimiento, magos. Fuegos artificiales a la luz de la luna, en un puente. Y después es, ven, acabemos con este hot dog de carrito con jalapeños, tocino. Hijo. Bueno, pero el hot dog no es malo. No, pues no. Después de nacer la Michelin. Bueno, sí, es malo. Sí, sí, no, en eso estoy de acuerdo, maestro. Sí, no. Pero, pues bueno, ya sea por su beneficio o en su detrimento, el reloj avanza y nos ha llevado hasta las 8:10. Así es que aquí la pregunta es, dirán en este momento, alabado sea el Señor porque ya van a terminar, o oh, Dios santo, no, y mejor que ya llegue el siguiente domingo para que escuchemos la siguiente etapa de esta... de estas crónicas del COVID. Llame y platique con nosotros. Exacto. Nuestras operadoras están... Capítulo 8, versículo 1. Bueno, ¿en qué vamos a estar en ese? Si todo va como esperemos que funcione. Estamos en COVID maldiciones 1530. Sí, él sería capítulo 8, versículo 2. Hoy fue capítulo 7, versículo 26. Cuando pasaba el cometa, cada, ¿qué? 6,000 años. Cada 6,000 años. Su estela diciendo, cuando regrese va a venir otra pandemia. Justo hoy lo platicaba con mi madre a la hora de la comida, de que, y justo en esta semana que pasó el cometa, por eso estamos así de fregados. Malditos cometas que nos traen desgracias. Tóndar el bárbaro. ¿Sí? Cuando pasa el cometa. Tóndar el bárbaro es otra de estas series del estilo que estuvimos mencionando de Fahrenheit, de heavy metal. Sí. El buen Tóndar más, el bárbaro. Más adelgazado, diría yo. Así como sí, que rebajado con agua y con su yogur para que pueda pasar. Sí, pues es que para que no, la mañana, para que no os caiga tan pesado, porque pues ya vieron cómo le fue a Fire and Ice con un 6.6 de la crítica, pero termina siendo película de culto. Pero tiene su sable de luz, tiene su Chewbacca y tiene su princesa Leia. Sí. Es un Conan Luke Skywalker. Es un Conan Luke Skywalker que vive en una tierra Mad Max. ¿Qué más quieres? Tirándole a Conan. No, más tirándole a Conan. No, pero sí es como Mad Max. Bueno, sí. Mad Max Conan. O sea, porque sí, es tierra fantástica, pero es la tierra fastidiada, ¿no? Entonces, sí tienes como esas facciones rebeldes que están ahí buscando. Bueno, Conan por la ignorancia, ¿no? Porque Tóndar queda totalmente la hora. No sabe ni en qué planeta viva y demás. No, bueno, sí. Y bien pudieras haberlo hecho, viene de Cimmeria. Pues sí. Y sí, supongo que Mad Max, en el sentido de que, pues sí, a veces de repente encuentran estudios de televisión y encuentran así como que edificio, tiendas de conveniencia, sí, las papitas en una bolsa. Y tantas joyas perdidas que nos prepararon para estos eventos apocalípticos. Pero bueno, regresando al punto, ya hemos llegado a esta parte final. Gracias por habernos acompañado. Según yo, ¿quién puede estar con nosotros? Iron321 y probablemente Henry anden por ahí escuchándonos. Saludos. Astrid Sama también nos está escuchando. Saludos a Detroit. Supongo que Takahiro Kun, Yasu y Kishi-san también andan escuchando. Saludos a todos ustedes. Y a todas las demás personas que están allá afuera escuchándonos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya vieron que nos brincó la chamba en el momento. Qué bueno que logramos regresar. Así es que, pues mientras los satélites, los cometas, el COVID, la pandemia, los kaijus y demás cosas que estén en la lotería del fin del mundo, pues no termine de hacer el bingo completo, esperemos estar con ustedes la siguiente semana en esta misma hora y por este mismo canal de comunicación. Yo aquí como el titular del espacio, pero siempre con el gusto de que el buen máster nos acompañe y nos y nos haga amena la tarde con los comentarios mientras recordamos el pasado, el presente y el futuro, de tal suerte que esperemos pronto escucharnos por acá. El buen Henry pregunta, gracias, ¿habrá programa la otra semana? Pues sí, si no nos cae un meteorito. Si no hay... No, te estás viendo muy atrasado. Si no hay un pulso electromagnético que acabe completamente con tres generaciones de electrónica y cambien las reglas de la mecánica cuántica, salga el pulso electromagnético que detenga directamente a la humanidad, se caigan los aviones. Exacto, sí. Mientras eso no suceda, Henry, todo indicaría que estaremos aquí presente. Bueno, y podría ser también que la chamba simplemente me brinque y me haga que no pueda tener el programa, pero bueno, damos por sentado que puedan darnos ese espacio para poder seguir avanzando aquí. Entonces, mientras eso no suceda, nosotros generamos un acuerdo previo de escucharnos el siguiente domingo de 6 a 8 de la noche por Radio Doki. Master, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Algo que le quieras decir a nuestros amigos? Ahora sería muy buen tiempo de hacerse una limpia, de hacerse un antiespantos de su religión de preferencia. Ustedes que creen en cualquier tipo de religión, ahorita. No mañana, no pasado mañana, ahorita. Sí, hoy es ese día. El lunes o el martes se encuentran la pirámide, encuentran la estación espacial enterrada en medio del Sahara, encuentran Raelé, encuentran los lemurianos, hay un resplandor en cualquier parte de la humanidad que ustedes quieran. En ese momento será muy tarde. Sí, así es que hagan todas las referencias necesarias. Récenle a todos los que les puedan rezar. Mientras sí, tanto, sale un idolito ahí en Irán o ahí en Bagdad. Ah, mira, estaba enterrado. No, Master, no digas eso. Bueno, yo por eso lo estoy diciendo. ¿Ahorita es cuando? Sí, claro. Es cuando te ponen las tortillas de guardas de hace un mes y te haces una limpia con ellas y con ajonjolí, con cilantro. Saquen su salvia blanca, prendan sus veladoras. Sí, sí, sí. Porque la vamos a necesitar, así es que denle para adelante. Y no sean Karen Sikens de sus tierras. No se pongan de impertinentes, de intransigentes. Que nos faltó, te fuiste, pero nos faltó decir, o estamos a punto de decirte que una Karen que le dijeron que podemos usar una máscara y se sentó y orinó. ¿De verdad? Sí. No es cierto. ¿Dónde sale? ¿De qué planeta salen estos gentes? No, por favor, amigos, no sean así. Y ahorita no es para intentar a Darwin. Ahorita no es cuando. Ahorita no es decir nada. Es que yo sí puedo y tú no. No, por favor, medítenlo. No hagan barbaridades. Pero bueno, más allá de eso, cuídense, pásenla bien, disfrútenlo, síganse entreteniendo con las cosas que les den felicidad, pero pues con anime, cuidado. Anime, manga, videojuegos, etc. Robotecnic. Y bueno, mientras tanto, pues yo soy Jihad Master, gracias por habernos acompañado. Saludos. Y nos despedimos con el final, el título final de Super Mario World. Por si nunca lo terminaron, pues esta musiquita sonaba cuando terminaban el juego. Gracias, nos escuchamos. ¿Cuando llegas al Star Road? Ah, sí, creo que sí. No, era del Super Mario World, era cuando te pasaban como todo el cast de todos los monitos que te habías encontrado. Y hacían como una especie de desfile final. Era bastante simpático, la verdad. Me gustaba mucho. Ese era uno de los finales que yo disfrutaba mucho cuando lo veía. Así que se los dejo. Aquí está. Y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Adiós.